perdóname, reconozco que pequé contra ti. Perdóname, Señor, perdóname, yo no quiero vivir así. Con hisopo ven y límpiame, yo quiero estar puro ante ti. Dame un corazón que te sea fiel y un espíritu recto en mí. Tú sabes que yo quiero estar en tu presencia y amarte, Señor. Tú sabes que te quiero adorar. Ven ahora y limpia mi corazón. Hoy me encuentro aquí arrepentido, reconociendo, Señor, yo pequé. Hoy me encuentro aquí arrepentido, vengo a pedirte que me perdones. Quiero estar en tu presencia y amarte.